Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Sean todos bienvenidos al primer programa del día en Reportando al Aire por Radio Expresión Digital. En esta primera sección podrás enterarte de qué es lo que está pasando con la llegada del fracking al país, sus impactos y consecuencias. Además, debes conocer cuál está siendo el aprovechamiento forestal que se está dando en Chocó. Para ello, Talando Futuro explicará a profundidad el tema y finalizaremos descubriendo los impactos de la minería en el país con Misión Minera y abriendo puertas por el suroeste antioqueño. Esperamos que te encuentres completamente sintonizado con nuestros reportajes de interés nacional. Ya nos escuchamos. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Bienvenidos a Talando Futuro, una investigación a través del Chocó sobre la tala indiscriminada de árboles. Hola a todos, bienvenidos a Talando Futuro. Este es un reportaje hecho en el Chocó. Hoy me encuentro acá en cabina con mis dos compañeras, Ana María y Valentina. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Brainer, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Brainer, ¿cómo estás? Hola Valentina, buenos días. Buenos días. Bueno, esta investigación nos fuimos directo hacia el Chocó. Entonces, Valentina, ¿qué tal si nos hablas un poco más acerca de este paraíso? Bueno, ubicado al noroeste del país, en la región del Pacífico colombiano, con las selvas del Darién y los ríos Atrato y San Juan, el Chocó es conocido como gran fuente de recursos naturales. Lo convierte esto en una selva tropical y en un lugar maravilloso. Entonces, ahora vamos a escuchar un poco más de este lugar. Coronada por dos serranías y bañada por el Océano Atlántico, la región del Darién Caribe Chocoano es un lugar único en el planeta. Se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de Sudamérica, en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia. Desde sus serranías, la de Tripogadí y la del Darién, bajan gran cantidad de ríos y quebradas que nutren esta tierra, haciéndola fértil y bondadosa. Su clima húmedo tropical permite que la vida florezca en todas partes, creando selvas y humedales en donde viven miles de especies animales y vegetales que poseen una importancia vital, pues muchas de ellas solo existen en este lugar. Pero el Darién Caribe se encuentra amenazado por el ser humano, que ha ido aumentando la frontera agrícola y ganadera sin medir las consecuencias, desecando los ríos y deforestando la tierra, y poniendo en peligro de extinción gran cantidad de especies. Como damos a entender, este es un lugar del que se puede aprovechar grandes recursos naturales. Sin embargo, se presenta una tala indiscriminada de árboles. Esto trae muchas consecuencias a la región. ¿Qué nos puedes decir de esto, Brainer? Bueno, Valentina, como lo acabas de decir, hay una tala indiscriminada enorme en el Chocó. No sé si sabías, pero el 75% de la madera que se exporta en Colombia es totalmente ilegal. Y de ese 75%, gran mayoría proviene del Chocó. Aquí vale la pena hacer como una aclaración que hay diferentes tipos de madera y los podemos dividir como en dos grandes grupos si se trata esto de la exportación. Hay un grupo de madera que son muy finas, las cuales debido al costo de su trato y al costo de los productos que hacen con ella, es directamente enviada al exterior porque allá sí sale rentable utilizarla y comercializarla. En cambio, la madera que ya es como de un costo más bajo, sí se queda directamente acá en Colombia y se manda a ciudades como Cali, Buenaventura, Medellín, bueno, entre muchas otras. Ahora vamos a escuchar lo que nos dijeron directamente en la Policía Ambiental en Chocó sobre cuáles son las maderas ¿Qué más se extraen de esta selva? Pues acá normalmente lo que más transporta aquí es algarrobo, nuana, molechero, caimito, chanú, el choibán, cedro. Es más que todo la madera. Y hay una pues, que no es muy común acá, que es el sajo. Pero muy poco la transporta. Pues la más común es el lechero no, no. Que acá pues le dicen madera común, o sea, por el valor, porque la rastra vale 17.000 pesos. La rastra son dos bloques. Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es de dónde proviene esta madera. Y según la Ley del Medio Ambiente de 1993 y la Política de Bosques, lo que hacen es proteger todas estas zonas naturales y la idea es preservarlas, pero a pesar de esto pueden ser utilizadas por sus nativos. Ana, ¿qué nos puedes contar más acerca de esto? Bueno, en cuanto a que los nativos pueden ser los únicos que tendrían la posibilidad de aprovechar estas tierras, pues es increíble que aún nuestros predios solamente sean aprovechados por grupos al margen de la ley. Y todo esto se debe a que los costos que acarrea cada aprovechamiento del espacio de los árboles y de todo este recurso natural que hay en el Chocó, se debe a que es muy caro sacar estudios y las licencias y requieren también ciertos costos para trasladar gente a que hagas estos estudios hasta allá, que son, estos estudios los hacen las personas que se encargan de regular esto. Bueno, y entonces al final de cuentas, ¿qué le tocaría que hacer a estos campesinos que no disponen con los recursos para sacar estos permisos? Bueno, creo que todavía falta mucho por trabajar en esta parte de Colombia. Seguramente por parte de Codechocó, que necesita trabajar más con los nativos para que sepan aprovechar sus tierras y sepan cómo manejarlo en cuanto a los grupos al margen de la ley, que son quienes en estos momentos están aprovechando todo este recurso natural sin ninguna medida. Bueno, respondiendo a la pregunta de Brainer, estos nativos, con toda la riqueza en su patio trasero, tienen que darle su trabajo casi gratis a multinacionales o a actores de margen de la ley para que sean ellos quienes aprovechen estos recursos. De esta forma, entonces, también un segundo problema que sería el mal aprovechamiento y la economía de la región. Estos nativos entonces estarían regalando su trabajo por una mínima parte del dinero que da este gran suceso, esta gran acción con los árboles, y esto genera entonces pobreza en la región de Chocó. Valentina, y tenemos que agregar también que es increíble cómo ellos, siendo los dueños de los predios, tienen que pagar por cada cosa que utilizan para aprovechar sus tierras y dejar una mínima parte solo para ellos y el resto para las personas que están haciendo la tala indiscriminada. Y es importante resaltar que tampoco se está haciendo nada, no se está regulando nada para poder salvar un poco de esto que estamos en estos momentos hablando. Estamos hablando sobre que la madera y los árboles no están siendo aprovechados nuevamente, no se están volviendo a sembrar. Brainer, ¿qué opinas de esto? Bueno, como tú lo decías, me parece también que no se está haciendo un buen trabajo por parte de las autoridades, pues ya que como es muy normal, toda esta mercancía puede salir libremente del país. Hay incluso tráfico de los mismos salvoconductos. También se trafican salvoconductos y la ley tampoco es que sea muy, muy buena para eso, porque puede llevar de 3 a 5 años, lo cual para quienes trafican esto no resulta preocupante. Bueno, y las autoridades intentan regular esto, pero es imposible poder parar a vía fluvial. Es muy complicado poder parar y poder regular qué se lleva y qué dice en el salvoconducto, porque son medidas grandísimas, son toneladas que se pueden llevar por el río Atrato hasta la desembocadura. Entonces, Valentina, continúa. Bueno, y no olvidando también las consecuencias al medio ambiente que trae esta acción, la contaminación del río Atrato, que el aserrín que tiran al río, que genera densidad en el río, que genera pérdida de peces, que genera también falta de pesca, que genera también pobreza en la región. El aserrín y todo el mal aprovechamiento que se hace de la madera, entonces también se afecta el hábitat de los animales, queda toneladas de aserrín en los bosques, entonces pues también esto hace consecuencias. Y tenemos que saber que la especie nativa del Chocó está en estos momentos en vía de extinción, en esta parte del río Atrato, que es el Boca Chico, y esto se debe a que el aserrín vuelve muy denso el río y esto hace que los peces vayan yéndose a otro lado y por eso ahora lo que se ve es otra especie. Bueno, como lo decían, es un tema que trata de muchos participantes, hay muchos afectados, como son los pescadores, los mismos animales, a los cuales, no solo los peces, porque igual muchos de los bosques también ven perdida su hábitat, debido a que les cortan todos estos árboles. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Bueno, y ahora vamos a escuchar Misión Minera con Daniel Angé y Camilo Montes. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. El tema todavía falta mucho por tratar, pero igual les pedimos que estén pendientes a la revista Expresión Digital, donde muy pronto estará publicado el reportaje completo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tienes buenos productos sonoros? ¿Qué esperas para darlo a conocer? Envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co. Gracias por sintonizarnos en nuestra primera sección de Reportando al Aire por Radio Expresión Digital. Acompáñanos en nuestra segunda edición con más reportajes a las 10:30 de la mañana. Por acompañarnos en esta primera sección donde conocimos cuáles eran los impactos y consecuencias del fracking. Además, conocimos cuál era el aprovechamiento forestal que se está dando en Chocó, con Talando Futuro. Finalizamos con los impactos de la minería en el país con Misión Minera y Abriendo Puertas por el suroeste antioqueño. Gracias por sintonizarnos. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital.